pues no voy. ¿No va? No voy, me llevan, pues que no ve. Cuánto presumen porque andan en sus terrenos, cuánto presumen. Porque hoy me ven abatido. Tal vez se crean por lo mucho que les pido, calman desmonte. Dejen mi suerte correr. Al cabo no he de ser los pilares de la cárcel. Al cabo no he de ser los candados de las puertas. Les encargo que siempre vivan alertas porque algún día me darán mi libertad. Bellos temas escuchamos aquí en la frecuencia universitaria en línea de la música popular mexicana, Tintán y Marcelo, La Burrita Morena de Ojos Negros y El Buey Palomo. Siga con nosotros, son las 6:04, que se escucharon la emisión más de Óyele y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Acebe y Liliana Calatayud. Bueno, ahora empezamos de otra manera. Entonces ya llegamos al programa de hoy, el Edile. Nos saludamos con mucho gusto y estamos aquí en esa tarde de verano. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Germán? Sí, un poco tarde, una disculpa, ¿no? Es que nos estamos acomodando aquí. Pero qué bueno que nos acompañan. Muy buenas tardes. Así es. Está el clima con calorcito, ¿no? Muy cálido ha estado últimamente y hay moscos. Ay, además. Es lo más malo. Además, sí, sí. Cuídense de los moscos que traen a veces muchas enfermedades, pues sí, ¿no? Una de malas. Pero bueno, vamos a iniciar como acostumbramos en este programa con las efemérides del día. Un día como hoy, 3 de julio, pero de 1423, nace Luis XI, rey de Francia, quien durante su mandato consolida el poder de la corona y establece las bases para la creación de la monarquía absolutista en su país. Y un día como hoy, pero de 1854, nace el compositor checo Leos Janácek, considerado uno de los más importantes músicos del siglo XX por su vasta obra, de la que sobresale la pieza orquestal Sinfonieta y las óperas Genufa y Katia Cabanova. En 1868 nace el biólogo y naturalista mexicano Alfonso Luis Herrera, precursor de la biología. Él fue fundador del Jardín Botánico y del Zoológico de Chapultepec. Fue primer miembro mexicano de la Academia de los Linceo de Roma. Un día como hoy, pero de 1883, nace en Praga el novelista checo Franz Kafka, una de las máximas figuras de la literatura del siglo XX, por obras como La Metamorfosis, El Proceso y Contemplaciones, cuya constante son las situaciones sociales angustiosas o grotescas. Así es. Kafka, ¿no? Que siempre se ha comentado que si Kafka hubiera conocido a México, se hubiera quedado chiquito ante las cosas que nos toca vivir, ¿no? Sí, está muy registrado aquello de mundo kafkiano, ¿no? Así es, así es. Bueno, en 1888 nace el escritor español Ramón Gómez de la Serna, quien destaca por su estilo denominado ramonismo. Yo no sé si se lo ganó a nuestro Ramón Rodríguez, pero el ramonismo lo hizo, bueno, así se le denominó el estilo de Ramón Gómez de la Serna, que a la vez el ramonismo significaba independencia, esteticismo y provocación. Fue autor de más de 100 libros de todos los géneros. Y un día como hoy, pero de 1900, nace el piloto mexicano Francisco Sarabia Tinoco, quien es considerado pionero de la aviación mexicana al romper el récord de velocidad en el vuelo Ciudad de México-Nueva York, con un tiempo de 10 horas con 43 minutos. Fíjate, hay una calle aquí en Jalapa que lleva el nombre de Francisco Sarabia, Es él, ¿sí? ¿Dónde nació, Francisco Sarabia, bueno, ahorita investigamos. Ah, mira, no sabía yo dónde, por qué se llamaba esa calle así, ahorita que me lo dices. Fue el nombre del piloto. Mm. En 1955, al efectuarse elecciones para diputados federales, por primera vez en la historia de México, las mujeres mexicanas ejercieron su voto. Eso fue para integrar la 43ª legislatura del Congreso de la Unión. 43ª legislatura del Congreso de la Unión. Ya se había aceptado el voto en 1953 y la primera vez que van a las urnas es el 3 de julio de 1955. Mm. Porque tienen derecho a votar las mujeres. Hombre. Increíble, ¿no? No, es que es increíble, para nos parece realmente increíble, pero no podían votar las mujeres. Ah, increíble que no podían votar, ajá, por supuesto, sí, claro, sí. Que sí, qué tontería. Bueno, un día como hoy, pero en 1978 fallece el político Fernando López Arias, quien nació en Suchilapan del Río, municipio de Jesús Carranza, Veracruz. Sí. Fue gobernador del estado de 1962 a 1968. Le decían el chueco, ¿no? Uh-huh. A Fernando López Arias le toca el 68, particularmente perseguir estudiantes de la Universidad de Veracruzana en aquella época. Sí, Bravo Garzón, filas de la Universidad así Veracruzana, es. Entre otros. Así es, que estuvieron encarcelados un tiempo. Sí. Bueno. Sí. En 1992 muere el artista plástico canadiense radicado en México, Arnold Belkin, considerado un hito en la plástica mexicana e impulsor del movimiento Nueva Presencia, que integra, entre otros, a José Luis Cuevas y a Rafael Coronel. Por cierto, Arnold Belkin tiene algunos murales aquí en la Universidad Veracruzana. ¿Dónde? ¿No sabes? Pues de entrada me acuerdo que estaba aquí en la llamada Facultad de Psicología, que después fue Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, y que hoy es la Oficina de Difusión Cultural. Ah, ya. Mira. Ahí está. Habría que checar esa obra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en 2017 muere el pintor, escritor, escultor e ilustrador mexicano José Luis Cuevas Novelo, conocido como el Enfant Terrible, el niño terrible de la pintura en México, y apodado el Gato Macho, considerado el pilar de la llamada generación de la ruptura. Así es, y bueno, hace un momento hablábamos de Francisco Sarabia, él nació en Ciudad Lerdo, en Durango. Uh-huh. Además que fue muy famoso por ser piloto mexicano y hacer estos vuelos de México a Nueva York, ¿no? Uh-huh. Muy reconocido en su momento, ¿no? Y bueno, hoy ese es el programa que vamos a hacer una pausa de semestre porque vienen las vacaciones de la Universidad Veracruzana. Regresará hoy el Edil en el mes de agosto. Pero tenemos muchos libros que vamos a regalar en este día. Así es que todos los que hablen seguramente se van a llevar una publicación de la editorial de la Universidad Veracruzana. Los teléfonos son los siguientes, Lilian. Sí, el 817-5115 y el 817-5117. También está el 818-0923. Llámenos. Y además tenemos aquí el día de hoy invitada Alma Espinosa. Alma, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Yo los invito a que participen con nosotros en el WhatsApp 2281-535218. Se lo repito, es 2281-535218 o por las redes sociales de la editorial de la UV, que en Facebook estamos como Editorial Universidad Veracruzana y en Twitter e Instagram como @editorialuv. Así es, y por cierto, nos saludamos a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Bueno, pues muy bien, ese es Óyele y Dile. En la historia de la literatura, la explosión de las galaxias de los escritores se marca por generaciones. Así se habla de la del 27, la de medio siglo y de la que los estudiosos ubiquen entre la causa y la estudiada con tal minuciosidad merecida. Rogelio Gedea, que naciera en Colima en 1974, es un poeta y ensayista que ha fijado su mira en autores como José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Gerardo Denis, Gabriel Said, Francisco Cervantes y Marco Antonio Montes de Oca para ubicar a esa generación sobresaliente en el libro Poetas Mexicanos del 30, una generación entre el cielo y la tierra. La poesía mexicana posrevolucionaria se desarrolla en un ambiente de una nueva sociedad que crece en la naciente gran urbe. Las gestas heroicas del campo de batalla y la exaltación del nacionalismo habían dejado atrás a la poesía modernista y al romanticismo provinciano salpicado de rubor. Nuevos sentires e interpretaciones harían posible la poesía del siglo XX mexicano. Poetas Mexicanos del 30, una generación entre el cielo y la tierra, de Rogelio Gedea, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Sí, de manera particular está este libro, que es un libro de ensayos de los poetas de mexicanos del 30, ¿no? Que es pues una serie de poetas muy interesantes como José Emilio Pacheco, José Carlos Becerra, Gerardo Denis, Gabriel Said, Francisco Cervantes y Marco Antonio Montes de Oca, que son realmente personajes de la cultura de México, que cada uno de ellos tiene una obra muy, muy buena, muy buena, muy buena. Tal vez el que se va ahí los reflectores y los aplausos sería José Emilio Pacheco, ¿no? Sí. pero está Gabriel Said, por ejemplo, Francisco Cervantes, José Carlos Becerra, son fantásticos, ¿eh? Pensé que eran posteriores al 30. Nacieron el 30, así es, pues se llama la generación del 30. Y que pues empiezan a publicar allá por 1950-60, la década de los 60 particularmente, es cuando empiezan a tener mayor presencia en la literatura, ¿no? Sobre todo en los suplementos culturales. ¿Te acuerdas cuando había suplementos culturales en México? Sí, no hace mucho, y fue uno de los fundadores de estos suplementos, fue Fernando Benítez. Así es, ¿no? Es el papá de los suplementos culturales. El papá de los suplementos culturales, y de ahí hubo varios excelentes, de excelente manufactura, hasta que no queda ninguno. ¿De vivos? Ajá. Actualmente de estos, o sea, vigentes, de estos poetas. No, de los suplementos culturales. Ah, suplementos, ah. Este, pues está solamente La Jornada Semanal, Laberinto de Milenio, que es bueno, esos surgen después, y párale de contar, ¿eh? Es que sabes que el hecho de que ya se lee el periódico en la computadora, pues no sé si ha desensibilizado un poco a los dueños de periódico en hacer más por su órgano de distribución. Desde antes que empezara este boom del periódico por internet, ya estaban desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Y se han preocupado muy poco por esta difusión de los, o la creación, mejor dicho, de suplementos culturales, ¿no? Yo a los suplementos culturales les debo mucho, porque pues como de pequeño buscaba siempre los domingos los monitos que aparecían. Uh-huh. A mí me encantaba ver Lorenzo y Pepita, Sal, Pimienta, y Educando a Papá, y Rolando el Rabioso, muchas cosas que aparecían así, Trucutru aparecían, ¿no? Junto con ello aparecían también los suplementos culturales. Sí, era como la cereza del pastel del diario, ¿no? Sí. Se encartaban incluso en otro formato. Sí, claro. Un poco más accesible, como un cuaderno tabloide. Sí, exactamente. Entonces era muy cómodo y muy... Así es. Muy padre estar leyéndolo. Y fueron poco a poco desapareciendo, salvo los periódicos que mencioné hace un momento que todavía los mantienen, ¿no? Uh-huh. A veces con menos páginas, a veces con más, pero en fin. Pero ahí publicaban muchos de estos autores que estamos platicando ahora, ¿no? Y Rogelio Guedea, en este libro de los poetas mexicanos del 30, hace una relación especial de que Octavio Paz es el que gira, o es más bien dicho, el centro en el que giran todos los demás. Es que Octavio Paz es el gran poeta, ¿no? Que no nace en los 30, o sea, nace en 1916, Octavio Paz. Sin embargo, su gran influencia es muy importante para todos los poetas, ¿no? Por eso dice que Octavio Paz, con este peso que tenía ya en la literatura, de alguna manera... se convierte en el gran astro, como el gran sol, ¿no? Y los demás se convierten en planetas pequeños a su alrededor. Entonces menciona que tal vez por ese motivo esos poetas no eran tan reconocidos o tenían tanto público, ¿no? Tantos seguidores, como el caso de Octavio Paz. Es lo que menciona de manera particular Rogelio Guedea, ¿no? Que por cierto vino aquí a Jalapa, estuvo en la pasada Feria Internacional del Libro Universitario, ¿no? En la Filo, aquí vino a platicar de este libro, justo, ¿no? De los poetas del 30. Y bueno, hoy tenemos varios libros que vamos a regalar, justo porque hay una razón especial. Nos hemos rifado los libros, pero no han venido por ellos y ya pasó mucho tiempo y decidimos mejor repartirlos, ¿no? Y hoy está con nosotros Alma Espinosa, que ya tomó las riendas de la difusión de la editorial, ¿no? Muy bien, Anita. Y que excelente. Ha estado en esta labor de empezar a difundir los libros a través de todos los medios y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, hoy estamos de manteles largos porque ahorita que tenemos en la mesa todos estos libros, que qué lástima que los que se los ganaron inicialmente no hayan venido por ellos, pero esta es una gran oportunidad para que tengan nuevos lectores. Y bueno, obviamente también vamos a rifar el libro del que estamos hablando, que es el de Poetas Mexicanos del 30, de Rogelio Guedea. que es una generación entre el cielo y la tierra, y tenemos otros libros como Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, que está bastante, bastante bien este estudio, tiene unas fotografías muy, muy buenas, y es un estudio bastante interesante que dirigió Socorro Menchaca. También tenemos el número 133 de la revista Tramoya, que está dedicado a Amalia Hernández. Este es un número que nos vino a comentar Héctor Herrera, y cómo es que nos hablaba también de cómo en esta revista de teatro, pues tiene un espacio la danza. Otra que vamos a rifar también es la revista La Ciencia y el Hombre, que habla acerca de la biotecnología. También tiene reportajes muy interesantes. Y otro de los libros es Cero, este libro que es de autoría de Ingrid Cruz Cebada, no sé si la recuerdan. Es una joven estudiante que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido en el 2017, que se presentó ya la obra en la feria. Bueno, la feria en la FILU fue como un adelanto, un ensayo general de la presentación exitosa que tuvo en Teatro del Estado, y tenemos este libro que se llama Cero. Otro de los libros que tenemos también de esta colección conmemorativa, Sergio Galindo, es Discurso de Filosofía de José Gauss, con el prólogo de José Antonio Hernández Moral. Así es que, bueno, de este hay tres ejemplares, así es que tienen oportunidad de llevárselo. Otro de Domingo Adame es Reaprendizaje Transdisciplinario hacia una nueva manera de conocer. Y bueno, también nos habla mucho de cómo hay estrategias de sobrevivencia ante la intensa competencia del mercado laboral. Así es que bueno, estos son algunos de los libros. Y hoy quisiera hacer como una mención especial a este, que a propósito de los que nos comentaban en las efemérides acerca del derecho a votar de las mujeres. Este libro, coordinado por María José García Oramas, se llama La Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior, que es de la colección de textos universitarios, y son varios estudios también muy interesantes acerca de la presencia de las mujeres en las universidades, en las instituciones universitarias de investigación, y no solamente en México o en la Universidad Veracruzana, sino en países como Costa Rica, en universidades francesas. Tiene bastantes estudios comparativos. Pues sí, nos habla particularmente en México del terreno que ha ganado la mujer en las plataformas colaborativas desde el 55 para acá, digamos, ¿no? ¿Cuántos años han pasado? ¿80? ¿Del 55 para acá? Ya llevamos, 60. Bueno, ¿60? Bueno. 63. Casi. El caso es que son pocos años, ¿no? Si volteas para atrás, vamos tan rápido como las tecnologías, las TIC. Las TIC. Así es. Y pues estos son algunos de los libros. También hace 8 días estuvimos con el filósofo Jacob Buganza, que nos daba una charla muy interesante acerca de su libro, que es El Dinamismo del Ser Trinitario en la Antropología Moral de Rosmini, que de verdad se los recomiendo porque está bastante... bastante bueno y bastante legible, ¿verdad? Legible. No queremos que crean que, pues, si no son filósofos no van a captar nada del libro, no, al contrario. No, es muy interesante. Es un personajazo, Rosmini, lo están, sí. Escarbaron para sacarlo a la luz, y con tesis tan importantes, y lo dijo él aquí, como San Agustín y Santo Tomás Moro. Además, Jacob Buganza, pues, se ha dedicado ya varios años al estudio de Rosmini, ¿no? Entonces, eso es como algunos de los resultados que ha tenido de sus investigaciones. Un muchacho muy joven, pero qué bárbaro, ¿cómo se le da toda esta investigación? Jacob Buganza. Tendrá 35 años por ahí. Más o menos. Sí, más o menos. Sí. Yes. Bueno, hay que preguntar. De Córdoba, por cierto, él es cordobés. La otra vez no dijimos que era de Córdoba. Es importante porque yo lo hice a propósito. Es una marca. Yo lo hice a propósito para que Liliana no presumiera de Córdoba. No, ¿cuál? Es un destino. ser cordobés. Oye, es un sino prodigioso ser cordobés. Oye, Liliana, hasta el momento llevamos 466 programas de Oye, wow. Dile, que lo hacemos una vez a la semana, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que en este recorrido de 466 programas es para mí, y yo lo digo de manera particular, y dirás tu experiencia, ¿no? Para mí son clases, sobre todo cuando vienen los autores. Sí, por supuesto, cuando vienen los autores, sí, son verdaderas cátedras de lo que... Pues imagínate que se pasaron investigando tanto sobre eso, uh-huh. Puede ser que salga más información que lo que viene en el libro. Sí, han sido cosas, momentos muy importantes, con el propio Buganza la semana pasada, que armó una cátedra muy buena. Sí. O sea, nos faltaría que nos dieran nuestro diploma de haber tomado estas clases. Pero, hay que invitarlo nuevamente para que nos dé nuestro diploma. Pero no, realmente han sido clases. Se aprende mucho. Se aprende mucho con todos nuestros autores de la Universidad Veracruzana. Sí. Y es una delicia poderlos tener aquí en este estudio, platicar con ellos, hablar sobre su libro y sobre todo pues este gusto de que lo compartamos con el auditorio, ¿no? Claro. Y esperamos que tengan el mismo sentimiento nuestros radioescuchas, uh-huh. ¿no? Y lástima que fue hace poco que se amplió la cobertura a través del 90.5 de FM, pero sí han sido muchos años ya, que son ¿cuántos años? ¿10? 11 años. 11 ya. Años de este Oye, año Lady cumplimos Lady. 12 años ya. De Oye, Ley, Dile, ¿no? Sí. Entonces, eso, pues, de manera particular, sí nos da mucho gusto, ¿no? Porque, además, es algo que las radios universitarias tienen esta función, pero además tenemos este placer de tener nuestros radioescuchas, que no solamente son radioescuchas, sino también radioescuchas lectores, ¿no? Sí. Y ya amigos a estas alturas, ¿no? Sí, algunos son amigos, unos conocidos. Entonces, es una peculiaridad de un medio de comunicación. De hablar de los libros, traer a los invitados y además tener radioescuchas lectores. Que es algo que se ha convertido en un proceso muy interesante. Y mira que sí, muchos de ellos están esperando que sean las 6 de la tarde los martes para ver de qué se va a hablar, qué publicó sí. la Universidad Veracruzana. Y cuando es la FILU, que se lleva a cabo el de la FILU en el al aire, ¿no? ¿Cómo se llama el programa? La FILU al aire. La sí. FILU al aire. Imagínate todos los libros que resurgen, porque no nada más son los de la universidad, sino sí. también los de otras editoriales. Que, por cierto, dentro de esta lista de radioescuchas, ya no nos habla tanto Elizabeth Morales, por ejemplo. No me ¿no? digas. Pues no la tenemos registrada. Luis Cuevas también, por ejemplo. ¿De veras? Sí, Luis Cuevas nos escucha, pero antes participaba más, ¿no? Sí, cómo no, eran colaboradores verdaderamente. Entonces yo extraño porque Luis Cuevas sobre todo, porque no habla, ¿no? Entonces no viene por sus libros, sino nos trae bombones o dulces. Lo que más no extrañas. Es cierto, eso no Oye, es cierto. Yo exijo saludo, conocer ese radioescucha para que traiga bombones y dulces. No, riquísimo. A mí ya no, ¿no? me tocó. Ya no te bárbaro. Tocó, pero es... Hay que invitarlo a que nos escuche o que nos llame nuevamente y que traiga los regalos navideños. No, una vez nos trajo sidra y todo, bueno. Yo conservo unos calendarios que me hizo que favor de regalarme, muy bonitos, con todo y que ya son apócrifos, pero las imágenes las conservo con mucho afecto. Luis, si nos estás oyendo, y a Elizabeth también un saludo. Un arco navideño nos traía todo. No, pero bueno... Como era si para fuera. Tanto, ¿no? Pero bueno, hablando de los radioescuchas, tenemos ya varias llamadas, Liliana, que van a participar gracias. En la rifa. Enrique Fuentes uh-huh. Osorio, van a participar en la rifa, claro, todos los que voy a mencionar, Luisa Giomara Moreno, Lino Monanegui, ¿cómo estás, Lino? Manda pues, saludos y dice que es un gusto escucharnos. A ver si igualmente, Lino le toca la palabra y el hombre, ojalá, ¿no? Ay, no, es decir que ya la tiene. Rogelio Cerón, estudiante de Historia de la Universidad, manda saludos. Muchas gracias, Rogelio. Elsa Mónica Reyes, gracias también por llamar. Todos van a participar. Y David Antonio Colorado Ruiz, muchas gracias. Muy amables todos ustedes. Sí, te mandamos saludos también a José Efrén Gallego, a Reina Morales, que dice que qué bueno que se considera la poesía en esos tiempos de cambios revolucionarios. Uh-huh. Raúl Hernández, también muchos saludos. Raúl Hernández estaba hoy muy preocupado por el fútbol, por poco le daba un infarto a Raúl por estar viendo el partido. A Vero le mandamos saludos también. Saludos a Alberto Mendoza Berber. ¿Cómo estás, Alberto? No sé si nos estás escuchando en algún punto de la República Mexicana, pero siempre nos sintoniza. Regularmente está en la Ciudad de México. Muy bien. Alberto León Cruz también nos escucha. Gloria Estefanía Vargas, de estudiante de Letras e Historia. Fíjate, va a tener dos diplomas. Y Edith Sandoval, egresada de Lengua Inglesa. Qué bueno saber que estudiantes de la universidad son radioescuchas de este programa. Sí, muchas gracias. No. Ay, y bueno, los libros que vamos a rifar el día de hoy son diversos. Entonces, los que les corresponda, pues son los que les tocará llevárselos en su momento. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa musical. Ya que hablábamos de poetas, vamos a escuchar a Eugenia León, que nos interpreta una canción, más bien un poema que se la convirtieron en canción, que se llama, de Jaime Sabines, que se llama Yo no lo sé de cierto. Entonces escuchamos a Eugenia León. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solo sobre la tierra se penetran. Se van matando el uno al otro. Se hace en silencio, como se hace la luz dentro del ojo. El amor une cuerpos en silencio, se van llenando el uno al otro. Cualquier día despiertan sobre brazos. Rogelio Guedea ubica un núcleo en el cual giran las influencias poéticas en México: Octavio Paz. Bajo la sombra de ese gran árbol, Gedea nos presenta una serie de ensayos que nos permite revalorar la excelente obra de la generación de los 30. O bien es una guía para quien encuentra a estos poetas por vez primera. El primer ensayo es sobre Francisco Cervantes, quien naciera en Querétaro en 1938 y muriera en 2005. Poeta considerado por la crítica como difícil y anómalo, con una escritura enterrada en el pasado, pero renovada con el lenguaje de hoy. Continúa con Gabriel Said, de Monterrey, en 1934 nació, a quien considera crítico e intelectual de una sola pieza. Y Gerardo Denis, madrileño, nació en 1934 y murió en México en el 2014, con su poesía que contiene en sí misma sus propias motrices de regeneración. En la lista sigue José Carlos Becerra, tabasqueño, en 1936 nació y murió en Italia en 1970, de quien resume su obra con la palabra vehemencia. Prosigue con Marco Antonio Montes de Oca, de la Ciudad de México, de 1932, murió en 2009, quien alcanza grados de emoción e intensidad, y finaliza con José Emilio Pacheco, el más joven de los que mencionan. Él nació en 1939, murió en 2013, a quien considera el cronista de lo efímero. Poetas mexicanos del 30, una generación entre el cielo y la tierra, de Rogelio Gedea, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, estamos aquí en el programa Oye Ley Dile y pues tenemos hasta el momento 16 llamadas. Mira qué bueno, y qué gusto. Y hay un poco más de libros, o sea que todos se van a llevar un libro de la editorial de la Universidad Veracruzana, incluyendo otros más, ¿no? Sí, también tenemos otros libros. Este se llama Conviviendo con la Naturaleza, el problema de los desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México, que es de Teresa Cavazos Editora. Este libro, bueno, que también es una colaboración de CONACYT y otras, SENAPRED, y uh-huh, otras instancias. ¿Cómo se llama, científicas, dices? Conviviendo con la Naturaleza, uh-huh, el problema de los desastres. Este en libro, armonía, ¿no? Sí, este libro nos lo obsequió Carlos Welch. Ah, claro. Que está precisamente siempre en los comités de protección civil y haciendo los estudios sobre el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Él trajo estos libros. Saludos, Carlos. Nos obsequió, ¿no? Muy bien. También tenemos otro libro, es Alcohólicos Anónimos. Es, bueno, este es de la agrupación que se llama de esta forma. Y bueno, pues esas son las historias que hay y, bueno, los pasos que se siguen y cómo se podría ayudar a las personas. Es de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, AC. También tenemos una revista que se llama Tierra Somos, una visita guiada al suelo, de José León Torres, Isabel Barois, ilustrado por José Miguel Flores. Es también, pues bueno, es una publicación científica. Y de la Universidad Veracruzana, también tenemos dos ejemplares de La Palabra y el Hombre, que si no se llevan este número 42, me lo llevo yo, que es de Bef, ilustrado por Bef. Y el número 43, que también tiene varios artículos. Uno de ellos es de Orozco Caricaturista. Y bueno, tiene Carlos Montemayor. Bueno, tiene bastantes buenas ilustraciones. Este número es bastante bueno. Bueno, como todos los de La Palabra y el Hombre. Y el 42 que les comentaba, pues que es ilustrado por Bef. Uh-huh. Es todo, uh-huh, lo que hay esta tarde en las publicaciones de la editorial de la Universidad Veracruzana, incluyendo obviamente el de Poemas Mexicanos del 30, ¿no? Que también así se es, va a regalar. Y bueno, Liliana, tú has visto a la editorial por muchas etapas. Y ahora actualmente ya no estás tan de lleno en la editorial, pero nos está tocando ya la etapa digital. Estamos dando un paso importante en los libros digitales. Ya se pueden conseguir. Sí, también. Pues ya tiene una plataforma, ¿sí?, de la Universidad Veracruzana a la que se puede acceder, ¿no? Uh-huh. Algunas veces es gratis. Hay algunos libros que están gratis, uh-huh, así es. Pero en otras sí hay que... Algo no se pueden comprar. Se algo compra. Que se ha podido hacer, por ejemplo, con otras librerías como Gandhi, que pues tiene una base de datos muy grande, Gandhi, y hay algunos libros de la Universidad Veracruzana, entonces Gandhi los puede vender vía electrónica, ¿no? Y eso es una ventaja para algunos que se encuentran en otros lugares de y también se ha ampliado y se ha dado a conocer el catálogo de la Universidad Veracruzana, tanto lo que está en digital, en formato digital, como lo que está impreso, en así papel, es, ¿no? Así es, ha habido que se puede visitar en www.ubm.mx/editorial. Bueno, no sí, ahí también ahí. Están ahí en esa página principal tenemos dos apartados, que es libros.ub.mx. Ahí está el catálogo general, donde encontramos, como tú decías, los más de 2,000 títulos que ha publicado la editorial de la Universidad Veracruzana. Actualmente ya estamos teniendo más libros gratuitos y también, bueno, hay otros que como ustedes decían, se compran, ¿no?, en línea a través de estas páginas, ¿no? Entonces, ahí encontramos ya cerca de 100 títulos. Próximamente vamos a estar hablando de esta plataforma de libros.ub.mx, donde puedes tú descargar tu PDF y lees bastante bien el libro. Son de diferentes colecciones y diferentes épocas las publicaciones. Y también todavía está funcionando ebooks.ub.mx, que es ahí donde podemos también encontrar los libros electrónicos. Eso donde no podemos se descargan, adquirir. Eso se vende. Eso se vende. Sobre tablet o computadora, ¿no? Así es, esos están a la venta. También hay algunos gratuitos, pero básicamente esos son los que están en venta. Y como decía Germán, pues ya también tiendas en línea como Gandhi, como Profética, ya también te pueden, Casa del Libro, te pueden... Casa del Libro, Casa ¿no? del Libro, pues esa, Amazon. Su cobertura es enorme. Así es, Amazon también está vendiendo libros de la Universidad Amazon, Veracruzana. Claro. Tenemos... Amazon es pionera en esto. Así es, entonces estamos vendiendo libros electrónicos y libros en... físicos, así como los tenemos ahora, y también lo que estamos manejando a través de Gandhi es los libros por demanda. Ándale, de eso nos platicó el director, ¿verdad? Edgar García Valencia, no hace mucho. Así los es. Libros por demanda. Estos libros están muy bien porque no están físicamente en bodega, sino que si tú quieres el libro, lo pides, se imprime en el país donde tú estés y te lo mandan a tu casa. Recibes así. Un libro. Recibes un libro tal como lo podemos ver aquí. Ya eso te va ahorrando las cuestiones de almacenamiento, de bodega y pues de traslado también. Entonces tú pagas tu libro donde estés. Estás, por ejemplo, en Argentina y quieres un libro de la Universidad de Veracruzana, lo compras a través de Gandhi y te llega hasta tu casa. Además, fíjate que los libros impresos son más caros por el peaje y por el material que los libros si los compras nada más para leerlos digitalmente, pero mucho menos precio. Por ejemplo, ¿qué te diré? Un libro de 600 pesos, por decirte algo, en casa el libro, en digital te cuesta 159. Así de menos, ¿eh? Entonces mucha gente. Pues nada como tener el objeto, ¿verdad? El libro objeto. Pero prefiere ahorrar. Y sí, luego pues sí. Ese libro se humedece, se arruga, se estropea el material. Entonces, mejor digital y ya. La vida está llena de riesgos. También a nivel digital lo puedes perder, ¿eh? Lo tienes almacenado, pero si no lo tienes no, bien... No lo guardas. O sea, cada vez que lo visitas, que sí accedes a él, pero no es algo que... Ya lo terminas de leer y ya, se acabó. No sí. Lo puedes prestar, digamos, porque no, en otra... En algún momento en podrías aparato. Perderlo en la nube, o puedes perder tu archivo. Es nada más tuyo, es sí. Nada más tuyo, no puedes compartirlo para otro dispositivo. Uh-huh. Entonces, por eso. A lo mejor me van a corregir, pero eso es lo que a mí me ha pasado, ¿no? Que tienes tus libros bien resguardados. Que, bueno, he comprado varios ya digitales y pues solamente puedo acceder yo. Pero después de un tiempo creo que no lo sé, pero no se puede... No lo sabes de cierto. No lo sé de cierto, como dice. ¿Cómo se llama? Jaime Sabines. Jaime Sabines. Oye, mandamos saludos a José Luis Urrutia Jacome. Dice que es arqueólogo egresado de la querida UV. Dice, gracias por la excelente programación de Radio UV. También a Sergio Armín le mandamos saludos, que nos escucha en la Colonia Revolución. Y a Alicia Castillo también le mandamos saludos. Hola, Alicia. Así es. Pues justo estamos en este día, pues ya prácticamente preparándonos para irnos de vacaciones. Y tenemos este momento, esta ocasión de estar regalando libros, publicaciones diversas de la editorial de la Universidad Veracruzana. Que, por cierto, pues vendrá a fines de julio la Feria Infantil y Juvenil, que es una de las ferias tradicionales de Jalapa, que se hace aquí en la Prepa Juárez, y donde vamos a tener participación con La Palabra y el Hombre, que va a participar, y el libro Formas de Luz de Marco Tulio Aguilera se va a presentar ahí también. Silverio Sánchez lo va a comentar, que es nuestro compañero de la editorial. Ahí va a estar. Y esta feria pues es a fines de julio, principios de agosto. Es ¿Cuándo regresa la universidad de vacaciones? El primero de agosto. Regresamos el día primero de agosto. Y salimos de vacaciones el próximo día 10, ¿no? Ya tenemos 3 semanas. O sea que este programa es el fin de la del primer semestre. El primer semestre. Como bien decías, no vamos a estar ya el próximo martes no vamos, ya estaremos de vacaciones. Ya Liliana andará en su crucero, que Alma. Sí, Liliana. Alma andará en su crucero. Liliana yo estaré en el cruce. Bueno. Se puede usar de muchas formas. Los invitamos precisamente, como lo comentaba Germán, a la presentación de La Palabra y el Hombre el sábado 28 de julio a las 11 horas en la Feria Infantil del Libro, que va a ser en la Prepa Juárez. Ahí vamos a estar en la Biblioteca Histórica. Los invitamos para que nos acompañen. Estarán Mónica Hernández Cortés, Jeanette Scarlett Vázquez Cerrato, y va a estar como moderadora Itzel Bruno Olivares. Muy jóvenes todas. Jeanette Scarlett es la ganadora, ¿verdad? Ganadora del Premio Nacional del Centro Universitario en la categoría Relato, Sergio Pitol. Así es. Y Formas de Luz, el sentido de la melancolía, estará presentándose el viernes 3 de agosto a las 16 horas, también en la Biblioteca Histórica. Ahí van a estar acompañando al autor Marco Tulio Aguilera, José Luis Martínez Suárez y Silverio Sánchez, como lo habían comentado. Uh-huh. Y hablando de Formas de Luz, el día de mañana se presenta en el Palacio de Bellas Artes, en la sala Aduamo Buari. Va a estar ahí presentándose con un cartel de lujo, ¿eh? Va a estar Jaime Labastida y Joaquín Díez Canedo. Van a presentar a Marco Tulio Aguilera. Mira, y el autor. El autor. Uh-huh. Marco Tulio, que ganó el premio, ¿no? Con él obtuvo con esta novela de Formas de Luz. El premio Bellas Artes, que lo hace también junto con el gobierno de Michoacán, ¿no? El estado de Michoacán. Uh-huh. Entonces, mañana se presenta en la Ciudad de México y, pues, todo un acontecimiento. Pues sí, por el lugar, ¿no? También. Sí, Bellas Artes. Y los personajes que van a participar, increíble. Sí, sí, cómo no, sí. Por supuesto, ¿no? Es a las 7 el día de mañana allá. Lástima que no se puede seguir a través de internet o algo así, no sabemos. Ah, pues vamos a ver si de literatura del Limba hará una transmisión. A veces sí lo tenemos la oportunidad de compartir las transmisiones que hacen desde las cuentas de Limba en la coordinación de literatura. Uh-huh. Así es. Que mañana estén atentos en las redes sociales, ahí les vamos a anunciar si habrá transmisión. Muy bien, bueno, Alma, gracias. Vamos a hacer la rifa de publicaciones antes de que se nos vaya el tiempo y vamos a darle a Reina Morales el libro que se lleva, es Poetas Mexicanos del 30. Reina Morales se lleva este libro. Entonces puedes venir por él, Reina. Vamos a ver, le damos a Liliana que nos digan los nombres. Claro que sí, Alicia Castillo, también el de Poetas, ¿qué? Mexicanos del 30. Sergio Armín, a ver. Sergio Armín. Alma, tú eres la que asignas. La Palabra y el Hombre, el número 43 se lleva Sergio Armín. Uh-huh. Elsa Mónica Reyes. Se lleva Poetas Mexicanos del 30. Víctor Manuel Vázquez. Conviviendo con la Naturaleza. Edith Sandoval. Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Rogelio Cerón. Rogelio Cerón. Discurso de Filosofía, José Gaos. Muy bien. Ese es muy buen libro, ¿eh? Luisa Xiomara Moreno. Sí, pues José Gaos. Tramoya, la revista Tramoya, que está dedicada a la danza. Tenemos a Aarón Hernández, que nos escucha en el dique. Aarón, te llevas el libro de Cero, de Ingrid Cruz Cebada. José Fren Gallego. Se lleva también una revista, La Ciencia y el Hombre. David Antonio Colorado. Tenemos una, para David Antonio, tenemos una revista Tramoya. Raúl Hernández. Raúl Hernández tiene la el libro Reaprendizaje Transdisciplinario. Así es. Enrique Fuentes. Enrique Fuentes se va a llevar Conviviendo con la Naturaleza. Lino Monanegui también quiere participar en la rifa. Palabra y el hombre. Le voy a dar la palabra y el hombre. No, no es cierto. Y de Rosmini vamos a llevarle a Lino. A Lino se va a llevar el dinamismo del ser trinitario en la antropología moral de Rosmini. María Santos se lleva el libro Conviviendo con la Naturaleza. José Luis Urrutia Jácome. Discurso de Filosofía de José Gaos. Alberto León. Esta revista de Tierra Somos, una visita guiada al suelo. Gloria Estefanía Vargas, estudiante de Letras e Historia, y otros que ya no leí, pero... Gloria Estefanía Vargas se lleva Discurso de Filosofía de José Gaos. Uh-huh. Mariana Ruiz. Mariana Ruiz se lleva Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior. Alberto Mendoza Berber. La Ciencia y el Hombre. Sí. Vero. Vero, pues, ay. Vero, ahí llegando, ya nos van a alcanzar. Ay, llegan más. Ya nos van a alcanzar, a ver, pues sí, a ver. ¿Este? Pues sí. Aquí hay una también. La Ciencia y el Hombre. Vero es La Ciencia y el Hombre, tenemos más llamadas. Juan Carlos González lleva una palabra y el hombre. La palabra y el hombre número 42. Y Enrique Martínez también se lleva el libro, es uno de Alcohólicos Anónimos que tenemos acá, ¿se lo lleva? Enrique Martínez, Alcohólicos Anónimos. Todos se llevaron sus libros. Todos se llevaron libros. Sí, pues sí, les pedimos, bueno, por favor, que vengan aquí a Clavijero 24 por sus libros y pues nosotros regresamos aquí hasta el mes de agosto. Sí. Hasta el día 7 de agosto. ¿Qué se escuchará aquí en este horario durante música? Esos días, música. Muy bien. Así es. Bueno, ya nos vamos. Ya muchas nos vamos. Gracias. Gracias. Felices gracias vacaciones. Alma Espinosa, gracias a Joel Bonilla que está con nosotros. Aquí estaremos el 7 de agosto. Hasta pronto. Desde Jalapa, Veracruz.